canta, ojo Juan, la gesta de tu imperio, de cómo hallaste la virtud divina, que da valor contra el mal más arterio, venciendo al odio con bondad genuina. Sabemos bien que dejas a tu paso una estela de espinas derrotadas, perfidias que tramaron su fracaso con armas intrigas y almas maleadas. Cada uno cayó ya humillado, ahora arrepentido en la agonía, ahora en su castigo atormentado, pues Dios ajusta toda villanía. Bienvenida, el umbral que conduce al paraíso, para el malvado es fin de la partida, un castigo que es fuego en su improviso. De tu imperio, de cómo hallaste la virtud divina, que da valor contra el mal más arterio, venciendo al odio con bondad genuina. Sabemos bien que dejas a tu paso una estela de espinas derrotadas, perfidias que tramaron su fracaso con armas intrigas y almas maleadas.